me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes. Otra vez, programa Trabajadores por Radio Semilla. ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos nuevamente en otro programa de Trabajadores. Pilar, que ya los ha saludado. ¿Qué tal? Negra, que las está saludando. María del Carmen, que los saluda ahora. Y Cacho, que hace lo propio después de ustedes. Buenas tardes. Muy bien. Y detrás de la pecera... Tenemos a dos compañeros. Bueno, tenemos a Rama, nuestro operador oficial del programa Trabajadores. Tenemos aquí a un compañero que está estudiando, enseguida ya se va a recibir de operador. Sí, está muy compenetrado ahí. El compañero Leo. Muy organizado él, aparte. Es organizado. Está con el ceño fruncido sobre los transmisores. Porque nos está poniendo a punto todos los cablecitos que hay que ordenar y muy saber bien conectar para que nosotros estemos en el aire. Muy ¿no? bien, parece que se escucha bien, ¿no? Seguramente. Seguramente. Bueno, ¿y qué sí vamos a tener hoy? A ver, Cacho, con su derecho laboral, ¿qué nos tenés para hoy? Comenzamos con un tema, no es muy extenso, pero es importante porque nosotros lo estamos viviendo en este momento en Felford. Es el tema del vale alimentario. Vale alimentario. Vale alimentario. ¿Y qué más tenemos? La entrevista al compañero Andrés Machuca, del SUTEBA Matanza, nos va a informar sobre una conferencia de prensa que se dio hoy a la mañana. Que va a venir enseguida, ¿no? Por una cuestión de horarios de él. Exactamente. Y María, SUTEBA es el sindicato mayoritario de los maestros de... Docente de provincia de Buenos Aires. Que está dentro de la CETERA. Bárbaro, vamos a tener una visita que es del compañero Felipe Vallese, que es el hijo de Felipe Vallese, que creo que va a llegar en unos minutos. ¿Y qué más? Y algo más, vamos a charlar de algún pequeño salpicado de algunos conflictos. Siempre queremos mirar un poquito más allá de Capital. Y tenemos un audio de los compañeros que están cortando la ruta frente al ingenio Ledesma, hace muchos días ya, así que lo vamos a escuchar al compañero cómo está esa situación, y dos o tres noticias y alguna agenda de lo que está pasando en este momento hoy en el Hotel Bauen, Hotel Recuperado. Así que vamos a recordarles también cómo pueden participar la gente para apoyar esa... Sí. Agrego algo de Felipe Vallese, por si los jóvenes tal vez no recuerden, pero es un trabajador que en el año 62 fue secuestrado junto con otras personas, pertenecían a la resistencia peronista, fueron todos torturados y está de todos esos detenidos, él no apareció nunca. Se supone que muere en la tortura y así que es uno de los... digamos, primeros desaparecidos de la Argentina, en el 62, un obrero metalúrgico. Así que el 14 de abril, o sea, ayer, fue su cumpleaños, sería su cumpleaños, uh-huh. Así que digamos que, bueno, ojalá podamos hacer el recuerdo más específico con su hijo, ¿no? Y bueno. Y para terminar. Sí. Para terminar, ¿qué otro tema tenemos vos, Negra? Bueno, si esperemos tener tiempo, vamos a hablar un poco de la comuna, que sigue vigente, digamos, hemos dado toda una primera visión hace unos días, pero como la comuna duró 72 días, todavía estaría en plena vigencia. Esperemos terminar hoy con la comuna de vamos París. Vamos a ver si podemos hablar de eso. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llamar a este compañero, ¿no es cierto? Sí, vamos a usar el bueno, un tema llamamos, musical para poder comunicarnos con el compañero Machuca. Muy bien. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Down at a blind hole. We'll be right back. Seguimos entonces en Trabajadores. Vamos, estamos tratando de comunicarnos con el compañero Machuca. Que nosotros ya lo habíamos tenido vía comunicación telefónica aquí en Radio Semilla cuando fue el gran conflicto de los 17 días de los docentes de Provincia de Buenos Aires. Claro, porque este compañero es de Matanza. ¿No es cierto? Y ha estado participando de una conferencia de prensa debido a las condiciones calamitosas de varias escuelas justamente de su zona. Porque era uno de los argumentos, no me acuerdo si lo comentaba también el que cuando se tiró toda la prensa contra el conflicto docente, sí, que tienen a los chicos cautivos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, hay varios argumentos para defenderse de esa estupidez, pero había argumentos muy concretos, es decir, había muchísimas escuelas que si no hubiera habido paro, igual no podían empezar las clases. Por eso el asunto edilicio es un asunto muy importante dentro de las escuelas, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Claro, porque de esa forma, digamos, todo ese tema queda encubierto por la huelga, como si la responsabilidad fuera exclusivamente por la huelga, ¿no? Es decir, por no presentarse los maestros, cuando en realidad eran escuelas que no podían funcionar. Y no sé si estará solucionado. Vamos a ver si este compañero trae algunas noticias. ¿Hola? Respecto de eso, ¿no es cierto? Ah, sí, bueno, ahora estamos en comunicación. Acá estamos, ya parece, haciendo la comunicación. Sácale eso. Bueno, unos segunditos y... ¿Hola? ¿Hola, me escuchás? Escucho nada. ¿Hola? Sí, sí. Sí, perfectamente. A ver, espera que conectamos un cablecito. Siempre la técnica nos supera. No puedo poner los auriculares, ¿no? Bueno, sepan disculparnos, no somos el siglo XXI. No, justamente. ¿Hola? Porque hemos nacido mucho antes del siglo XXI. No tanto. ¿Hola? Sí, ahora sí, ahora escucho. Poco, pero escucho. Si podés hablar un poquito más fuerte. Sí, cómo no. No tanto. Bueno, perfecto, ahora sí. ¿Hola? Sí, te escucho. Bueno, perfecto. Ahora finalmente hemos establecido la comunicación. Bueno, hoy vos me mandaste un mail que decía que había una conferencia de prensa en La Matanza sobre... Sí, en el gremio del SUTEBA, el que te habla, no sé si estamos al aire, es Andrés Machuca. Estamos con Andrés Machuca, un compañero del dirigente del SUTEBA Matanza, ¿no es cierto? Sí. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ustedes me preguntaban por la conferencia de prensa. Sí. Si quieren les comento. Sí, exactamente, lo que queremos saber. Mira, esto se da en un contexto para la audiencia que están teniendo muy importante, donde después de 17 días de un conflicto muy importante en la provincia de Buenos Aires, alrededor de el tema salarial docente, nunca se dejó de considerar el tema de la educación pública en cuanto a la escuela, la infraestructura y el comedor escolar. Entonces, en el día de hoy, lo que se hizo fue una conferencia de prensa con nuestra secretaria general Romina del Pla y adjunta Graciela Calderón, con una muestra fotográfica de lo que es el panorama educativo en el distrito. Entonces, se acercaron varios medios y pudieron registrar una situación que tiene que ver mucho con un complemento, si se quiere, quizás de una contracara de lo que fue la declaración por decreto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del señor Daniel Scioli, de la emergencia de seguridad, problema sentido, que lo viven muchas comunidades del Gran Buenos Aires, de La Matanza y de los principales aglomerados urbanos del país, a la cual nosotros le respondimos desde La Matanza de la necesidad de considerar una emergencia educativa. No sé si me están escuchando. Sí, perfectamente. Una emergencia educativa claro. Que tiene que ver con considerar también partidas excepcionales, a unas presupuestarias, a una situación alarmante en el distrito de La Matanza, donde faltan centenares de escuelas secundarias, porque la mayoría residen en las primarias, reparaciones edilicias, creación de jardines y una puesta a tono con el menú alimentario, nutricional de los comedores escolares. Sí, creo que respecto a este tema del menú de los comedores, según me informaron los maestros que vinieron a la movilización del Palacio Pizurno la otra semana, sí, era que es muy poco lo que se paga por la comida de cada chico y aparte no alcanza a cubrir la cantidad de chicos que hay que darles de comer. Entonces tienen que hacer como milagros más o menos para dar de comer. Exacto, la verdad que en algunas escuelas los chicos están comiendo fideos lavados. Hay una enorme necesidad, no solamente en primaria, sino en un sector muy importante que a veces lo dejamos de considerar en los medios, no así en la parte docente y de los padres de la comunidad educativa, que son nuestros adolescentes de secundaria. Muchos chicos no tienen merienda, ni merienda reforzada, y bueno, sufren los estragos de lo que es estar viviendo en una situación de un contexto inflacionario muy grande en la canasta familiar, sobre todo en la parte alimentaria. Entonces, es una situación importante que nosotros le estamos avisando a las autoridades educativas, el Consejo Escolar de La Matanza, que dirige el señor Silvio Maffeo, el presidente, y autoridades también distritales como el señor Antonio Colesigno, que es una importante figura como secretario de Cultura, Ciencia y Técnica de la municipalidad, que tiene o corre una suerte de articulador de los recursos presupuestarios nacionales y provinciales para el distrito. Toda vez de que se han anunciado desde hace años millonarias partidas hacia educación que nadie puede fiscalizar, del orden de los 58 millones de pesos, por lo menos desde el 2010, donde nosotros acá pudimos tener acceso a listados de terminaciones de obras, ampliaciones, la gran mayoría casi nunca eran creaciones de escuelas. Bueno, existe una enorme duda de sobreprecios sobre todo de pérdidas de licitaciones como de no concreciones de las mismas que se anunciaban. Entonces ustedes saben que nosotros siempre hemos insistido que hay explosión demográfica no en cualquier lugar de la Argentina, lo hay en La Matanza, y también seguido quizás en Merlo y Florencio Varela, quienes habla el sociólogo, y nos preocupa porque consideramos que estos movimientos de población tienen que ver mucho con una política económica de ordenamiento social de la pobreza. O sea, la gente va hacia las periferias en busca de un acceso a la vivienda y una vida más, no más, tan cara. Más, y más pero digna. Bueno, esto es caro. Esto cobra presión enormemente sobre escuelas que todavía están en su gran mayoría, estamos hablando de las localidades de Virrey del Pino, de González Catán, de Gregorio de la Ferrer, de Rafael Castillo, de hace 20 años, es decir, llevamos 20 años de reforma con la Ley Federal de Educación y actualmente con la Ley Nacional de Educación, y la mayoría de las secundarias sigue residiendo en las primarias. No hay independencia edilicia, a pesar de que las escuelas secundarias cambian de nombre, que en los efectos no es algo real, porque los chicos están hacinados en las aulas, se hacinan también en las aulas primarias, se repercute esto en los espacios de deporte, condiciona el comedor. En muchas escuelas de los kilómetros al fondo hay aulas en los comedores. Entonces, nada, lo de hoy fue una muestra de lo que va a ser la próxima semana, de lo que es una importantes zonales de escuelas que se están haciendo con padres en Virrey del Pino, en el kilómetro 40, en el kilómetro 38, en el kilómetro 35. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Se hacen zonales. Los zonales son encuentros docentes, pero que esta vez cuentan con padres. Es un fenómeno recurrente acá en las comunidades, porque las pocas escuelas que hay son aglutinadoras de la comunidad educativa. Entonces, como hay mucho malestar por el tema de los comedores y con el tema de las escuelas, los padres hacen asambleas conjuntas con delegados gremiales, docentes, y lo que se va a ver es que después de la Semana Santa va a haber una importante movilización el miércoles 23 de abril, en el distrito por el tema de el reclamo de la puesta en punto de lo que es la creación de escuelas, la reparación de las mismas, sobre todo la necesidad de transparentar el presupuesto. Porque ¿de cuánto dijiste que es el presupuesto para La Matanza? ¿Cómo? El presupuesto para La Matanza. No, mira, presupuesto no, lo que no tengo ese dato, pero lo te digo que en el 2010 se licitaban presupuestos del orden de los 58 millones de pesos. Y este, para La Matanza era eso. Para La Matanza en términos de escuelas, pero como ya te digo, no son cifras que aparecen en papeles, pero que el ciudadano común y corriente, el papá que trabaja o que trabaja de buscar trabajo, valga la expresión universal, es decir, no importa quién es, cualquiera, no tiene un lugar público donde diga hay tal anuncio de tal licitación. Por ejemplo, en la ocasión podrían utilizarse las unidades descentralizadas de la municipalidad. En tal escuela se está cumpliendo tal obra. Entonces, nosotros creemos que es muy importante que en este contexto donde nos hablan de una crisis económica, un problema de régimen de coparticipación de la provincia de Buenos Aires con el resto de nación y de las provincias, principalmente los gobernadores encuentren soluciones presupuestarias a lo que en definitiva puede llegar a terminar siendo una reactivación económica por la obra pública y sobre todo por una obra pública ligada a lo mejor, la excelencia, que tiene que ver con fundar escuelas. Y generar fuentes de trabajo. Claro, fuente de trabajo. Nosotros consideramos que no puede tomarse como ritmo de medidas económicas de evaluaciones pautadas de la moneda de acá en más, como para poder ver y generar, esto es lo que discutimos en el gremio todos estos días, nuevos ciclos de, digamos, de crecimiento atraídos por capitales que encuentran a una población diezmada, con salarios tirando a la baja. Al revés, nosotros consideramos que tiene que haber una inyección de dinero del Estado basado en reformas impositivas a la riqueza, un mayor control del Estado. Porque lo que está viniendo nos preocupa muchísimo, el tema de los linchamientos de adolescentes que caen en situaciones de delictivas, tiene que ver mucho con un alerta de lo que puede llegar a ser nuestro país en cuanto a otros ejemplos de, lamentablemente, de naciones hermanas donde la falta de inversión del Estado, la falta de escuela, la falta de contención de la juventud hace que nuestros chicos caigan librados al crimen organizado en algunos extremos, ¿no? No es la generalidad, y sobre todo que empecemos a discutir en los medios cuestiones que tienen que ver con prácticas preocupantes de violencia en las calles. Nosotros creemos al contrario, que la escuela pacifica, ciudadaniza, ordena espacialmente al barrio, atrae comerciantes, pero eso rol directivo y político lo tiene que cumplir el gobernador. Por eso decimos, a la emergencia de seguridad, nosotros le planteamos desde La Matanza, con la dignidad de nuestro trabajo y la ligación con nuestros padres, la emergencia educativa. Bueno, entonces quedamos en que la semana próxima, que el día que convocan a la... ¿dónde es? Miércoles 23 va a haber una importantísima movilización por reclamo de escuelas y de infraestructura. ¿En dónde? Y comedores acá en San Justo. ¿En la donde la plaza de San Justo? En San Justo seguramente se llegará a los principales edificios públicos, como son la municipalidad y el consejo escolar. Bueno, muchas gracias, Andrés. Dale. Y saludos a todos los compañeros a la comunidad de la Matanza. Y gracias por preocuparse y estar al tanto, y les agradecemos también a brindarnos la posibilidad de conectarnos a su audiencia. Bueno, hasta pronto entonces. Vamos hasta luego, gracias. Otro miércoles. Gracias, Andrés. Muy bien, muy interesante lo que dice el compañero, ¿no? Sí, sobre todo bastante pensado cómo se unen y se relacionan los distintos problemas que hay en La Matanza y en el país también. Así es. Bueno. Bueno, vamos a un tema. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semilla. 106.5.

Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. ¿Salpicadito? Salpicadito, se nota que tenemos operadores jóvenes, sí, ¿no? Sí, con mucha onda. Y con una música apropiada para darle ritmo. Al salpicadito que se viene. Al salpicadito que se viene. Bueno, hoy justamente, estamos a martes 15 de abril, desde las 13 horas, trabajadores y trabajadoras precarizados del Estado, pertenecientes a los programas Argentina Trabajo, se movilizaban. Uh-huh. Ellos dicen, ¿por qué reclaman? Están ganando alrededor de 2.000 pesos y no viven con 2.000 pesos. No. El otro dato interesante de esta noticia es que alcanza a cerca de 170.000 trabajadores. 170.000 que están organizados en las famosas cooperativas de Argentina Trabaja y otros planes a lo largo de todo el país, no solamente Gran Buenos Aires y Capital, ¿no? Ellos prestan servicio porque hay mucha gente que no sabe qué hace, más aún, hay mucha gente que dice estos son los que reciben los planes, etcétera. Y no etcétera, trabajan. Y no trabajan. No es cierto. No es cierto lo primero que hay que decir. Trabajan, laburan y cobran alrededor de menos de 2 lucas. Sí. Eso en primerísimo lugar. Y hacen, bueno, los trabajos a entes estatales, a municipios, provinciales, nacionales. Y ellos dicen, bueno, así no podemos seguir viviendo. Y por otro piden lado, aumento Pilar, también. Perdón, por otro lado, digamos, si tuvieran mayor demanda de trabajo, también la harían, digamos. O sea, a veces trabajan lo que les plantean estos. No, hay una serie de problemas porque no en este caso en preciso, pero en otros movilizaciones que ellos han tenido que nosotros los hemos seguido, en uno de los reclamos que eran herramientas de trabajo. Claro. Te tienen que hacer veredas y si no les dan pala y pico, como claro, miércoles lo hacen, es decir, porque en el fondo la pelea es por salir de la precarización, no solamente en el terreno legal, sino salir de la precarización laboral y tener un trabajo digno, con real, un contrato digno como el resto de los laburantes. Claro. ¿No? Claro, por lo menos ir incorporándose, ¿no? De alguna manera, que esto no se cristalice así como una, como un trabajo precario. Así es. Bueno, ellos siguen diciendo que bueno, en los últimos tiempos la inflación ha sido del orden del 40% y ellos hace mucho tiempo que no tienen aumento. Y lo que estaba entonces organizado era una marcha desde el Obelisco hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Piden, en preciso, un aumento de salario acorde a la inflación para todos los trabajadores de las cooperativas y los programas sociales. Basta de precarización laboral. Y piden paritarias sociales para este sector. Somos un sector, existimos, queremos una paritaria. Piden aumento de asignación universal por hijo y, digamos, la consigna de fondo, el pedido de fondo es un trabajo genuino para todos. Claro. Porque es lo que los va a sacar de esta situación. Esa era una noticia de hoy. Vamos a seguir esta noticia en cómo va. ¿Cómo terminó la movilización? Exacto, como digo. ¿Y cómo sigue, no? Es porque que se supone que para se logra encontrar alguna respuesta. Así es, pues en 2 lucas no se vive, ¿no? Hoy también, ¿qué estaba pasando hoy? Nuestros oyentes saben lo que está pasando en el Hotel Bauen, el hotel recuperado ya desde hace 11 años. Que una situación muy grave están atravesando. Porque la orden de desalojo la tienen para este mes. ante esta situación. Ellos han levantado ese, bueno, lo que hemos comentado muchas veces acá, han levantado ese autogestivamente ese gran hotel. La patronal, que ahora es la beneficiada por este juez, una patronal muy, muy gangsteril, sí. Se remonta hasta las épocas de la dictadura, cuando pidió préstamo para levantar el hotel. ¿Ustedes se acuerdan? Mundial del 78. Fue para construido eso, para eso. Y estafando al Estado, al Estado de ese momento, ¿no? Y después siguió la estafa. Así es, pidieron el préstamo, nunca lo pagaron. Entonces ahora lo que dicen los trabajadores, vamos a ser muy breve porque ya lo hemos comentado, es realmente estos patrones le adeudan al Estado muchísimo más de lo que están pidiendo. Claro. Bueno, sin embargo, la justicia ha decretado eso y hay una gran campaña por la expropiación definitiva del... Sí. Del Hotel Bauen, que además tiene esa característica de todo el mundo puede ir, es muy abierto, todas las organizaciones sociales, políticas y demás. Han desfilado por ahí. Sí, nosotros hemos hecho muchas asambleas ahí. Claro. Es un lugar espectacular, muy sí. bien conservado, muy buena atención de la gente. Y siempre están abiertos, como vos decís, a cualquier tipo de claro, necesidad tiene una de los trabajadores. Social más allá de la empresa, digamos. Es más, la reunión que se hizo antes, previa a Atlanta, que un mes antes se hizo en el Bauen. Con claro. toda la, esta, ¿cómo se llama? La reunión que se hizo en Atlanta, sí, justamente, sí, sí. del no me sale los el nombre. Preparativos, digamos. Sí, hicieron, las previas, claro. las previas se hicieron en el Bauen. Y claro. aparte se hacen conferencias muy interesantes. De todo tipo, espectáculos, todo. Están abiertos a teatro. Todo tipo. La organización del subte, antes que fuera sindicato, sí. se hizo, funcionaba ahí. Yo los metros delegados funcionaban ahí. Las filmaciones uh-huh. de las patotas de la UTA golpeando a los compañeros ahí, que era una reunión en el Bauen, justamente. Y después, bueno, que han realmente se han roto el lomo para levantar eso durante 11 años, ¿no? Con muchísima sí, sí. fuerza, una cosa que estaba, era un monstruo, un elefante blanco, porque realmente sostener eso, no había ni toalla, ni jabón, nada, ni papel higiénico quedó del antiguo hotel. Así es. Así que realmente es una injusticia. Por lo tanto, ellos están en una campaña. Y todas esas manos que los movimientos sociales y políticos han encontrado allí, usando sus instalaciones, tendrían que en este momento estar rodeando al... Y bueno, y es lo que está ocurriendo. Hay una campaña de firmas. Y precisamente hoy, martes y mañana miércoles, desde las 7 hasta las 9, es decir, antes que nosotros terminemos, se desarrollará la Feria del Libro Social y Político. En las instalaciones de... Así que está bueno para ir hoy y mañana. De 7 a 9 de la tarde. De 5 a 9. De 5 a 9 de la tarde. Hoy y mañana. Sí. Y hoy queda media hora, pero mañana se puede ir. Quedan las 4 horas. Y entre los invitados y participantes del día de hoy está Osvaldo Bayer. Como siempre. En todas las causas. Y mañana miércoles, además, en esa actividad se va a proyectar un documental, Lucha, Cultura y Trabajo, del grupo Alavío, en medio de esta actividad. Así que no queríamos dejar de invitarlos para recordar cómo nació. Entre ellos está el compañero Fabián, que nosotros conocemos, que siempre han reflejado las vidas de las recuperadas, han estado siempre presentes, ¿no?, el grupo Alavío. Sí, nació con los 2001 reflejando las luchas de... Sí, reflejando todas las peleas y toda la recuperación de las empresas. Tienen una cantidad de documentales súper interesantes. ¿Vos tenías algo, María del Carmen? Sí. Bueno, nuestra enfermera, que ya estuvo dos veces acá en el programa, y ahora es corresponsal, tenemos nuestra corresponsal en el Hospital Borda, nos ha basado una información. Sucede que por defender al Hospital Borda se han procesado a varios compañeros trabajadores del hospital y de fuera del hospital también, de otros lugares, que fueron a ayudar aquel día que desde el Borda pedían auxilio para que las topadoras que mandaba el gobierno de la ciudad no tiraran los talleres protegidos. pero la tiraron adentro, igual, ¿no? Sí, porque sí, levantaron todo y con los enfermos ahí, bueno, terrible. Entonces ella se fue en este viernes pasado también, citados por el juzgado. Y bueno, ahora va a haber una radio abierta. Una radio abierta que va a ser el día 26 de abril a las 14 horas. Así que, bueno, en la canchita. Es un sábado, el sábado 26 de abril a las 14. Para defender a los compañeros procesados por defender al Borda. Estos son Susana Bejarano, enfermera del Garrahan. Horacio Melnik, de Talleres Protegidos, Karina Maloberti, del SENASA, Belén Revolto, periodista de la agrupación La Dignidad, y Daniel Catalano, de AT Capital. Así que, bueno, estamos, recuerden, el sábado 26 a las 2 de la tarde en La Canchita, radio abierta. Bueno, a propósito de procesados por luchar, habría que agregar de que no hay canas en esa represión que la vimos. Al Borda no hay canas procesados por haber baleado a laburantes e internos del Borda en esa oportunidad. Y médicos, inclusive. ¿Sí? Y están los videos, además, donde se veían claramente las agresiones. Materiales no faltan. No, falta la voluntad de hacer justicia. Pero la cana sigue impune. Saliendo un poco de Buenos Aires, a nosotros nos gusta salir un poquito de la General Paz y más allá. También estas últimas semanas hemos escuchado la noticia a través de justamente de la Red Nacional de Medios de lo que está pasando en el Ingenio Ledesma. Hay una campe a las puertas de trabajadores temporarios, es decir, tercerizados de Ledesma, que están acampando frente a la residencia de los Blaquier, es decir, la que llaman Rosadita. Ustedes se imaginarán por qué. ¿Por qué se le dice la Rosadita? 180, convivencia con el poder. Sí, porque son el poder. ¿Será además, que Blaquier es así, algo así como un presidente de ahí de la zona? No, y no solo de la zona, me parece. Sí, y que es cada día más poderoso porque económicamente cada día está más más forrado, digamos. Bueno, son 180 trabajadores tercerizados por esta empresa Ledesma y que desarrollan tareas en la finca El Talar. Hay una finca que tiene este señor que se llama El Talar. Y están acampando, bueno, frente a la residencia. Reclaman, ellos dicen, ser fichados. Es el término que usan, es decir, pasar a planta. Claro. Uh-huh. Ser fichados directamente por Ledesma, al tiempo que exigen el resguardo de sus puestos laborales tras el proceso de maquinización de la finca. Están viendo que, bueno, sí, ha habido despidos, etcétera, bueno, y las máquinas están... Históricamente había 12.000 trabajadores en el Ledesma y habían quedado, yo creo que no llegaban a 2.000, sí. 1.400, una cosa así, no sé cómo será ahora, con, digamos, llamando a los golondrinas... Así es. Para realizar las tareas estacionales, ¿no? Pero ellos han recibido, este grupo de compañeros ha recibido también, por supuesto, la solidaridad del sindicato de obreros y empleados del Ingenio Ledesma, que se llama SOEIL, me cuesta decirlo. SOEIL, que han estado luchando. Hace unos meses atrás también de forma importante y se han solidarizado con ellos. Pero lo mejor será escuchar. Alguna vez tendríamos que recordar la historia de ese sindicato que es muy interesante y trágica por momentos, ¿no? Alguna vez vamos a ver si lo podemos hacer. Ahora, para que nos hable de este conflicto puntual que están llevando estos compañeros con el acampe, tenemos un audio que también es bueno decirlo de dónde lo hemos obtenido, de Radio Pueblo de Jujuy, que es una radio hermana nuestra porque también pertenece a la Red Nacional de Medios y por esa vía tenemos acceso a lo que reportan ellos, a los conflictos que reportan ellos. El compañero el entrevistado, el que nos va a contar, es el compañero Franco López. Es trabajador de... Es trabajador, es delegado. Y bueno, ahora escuchamos. Bueno, entonces... nos encontramos vía telefónica con Franco López, uno de los compañeros delegados de los compañeros del Talar, y queríamos preguntar cómo había resultado la jornada de lucha hoy, si cómo había resultado el corte de ruta y si había alguna novedad por parte de la empresa. Bueno, bueno, gracias a toda la gente que está escuchando este medio de estación y decirle de que, bueno, comenzamos con la jornada de corte de ruta, nos instalamos en la ruta 34, a la altura del acceso a Libertadores en San Martín, por 2 horas, paso cada 2 horas, y bueno, así culminó a las 6 de la tarde. Bueno, en cuanto a novedades, de parte de la empresa de EMA no tuvimos nada. Sí, bueno, y para el miércoles tenemos planificado una marcha con todos los gremios de acá de la provincia, se están comprometiendo para el miércoles juntarnos acá en Libertadores de San Martín, y bueno, y seguramente será, creería yo, apuntaría que las negociaciones vendrían lo más antes posible. Yo lo vería así. Bueno, no sé qué estarían pensando en la empresa, ¿no? Nos informaba Julio de Capoma de que hoy el corte había sido bastante importante. Sí. Ha sido muy, dentro de todo, muy intenso en cuanto a las tensiones de parte de nosotros como de parte de la población sobre la ruta 34, demasiado extenso, con muchos vehículos a toda la ruta, las mismas colas de espera, y bueno, la modalidad para poder llevar la solución, pero nos llevan y nos obligan a estos tipos de pasos, por los que nadie escucha las palabras de que estamos acá, que son los agentes del campo, somos nosotros. Y vuelvo a recalcar que nosotros simplemente somos plantadores de caña, regadores de caña, abonadores de caña, y bueno, no quisimos llegar a esta instancia, pero no, la situación nos obliga, dado que la empresa no tomó parte sobre el asunto, y bueno, queda afectada la sociedad, queda afectada la ruta 34, para que están circulados sobre la 34. Pues bueno, hoy tenemos muchísimas adhesiones de parte de todas las provincias que se van a sumar a la marcha para el día de miércoles. Mientras tanto, ¿seguirá entonces el acampe? Sí, el acampe se sigue sobre la frente de la Rosadita, con mucha fuerza. Los muchachos, en virtud de cada minuto, cada segundo que se sufre, porque se sufre demasiado, porque llovizna, corre viento, anoche se puso demasiado fresco, se sufre demasiado, pero la actitud, la fuerza, el pecho diciendo de que solamente estamos acá por nuestra familia y para que se pongan las pilas a los empresarios y se pongan de una vez por todas la seriedad que corresponde. Agradecemos entonces la comunicación y nos estamos comunicando el día miércoles luego de la marcha para que nos comente cómo sucedió la marcha y qué novedades hay respecto al diferendo. Bueno, yo te agradezco. Agradezco que esté permanentemente apoyando a estos gladiadores, como digo yo, que son la gente de campo, que solamente saben hacer es trabajar y trabajar y trabajar y no saben otra cosa. Pero lamentablemente, cuando se ensucia la dignidad de la familia y lleva a que nosotros saquemos el otro rostro, el rostro del cual nosotros nunca quisimos mostrar, porque la tranquilidad la manteníamos siempre, y bueno, de todas maneras, el grupo de gente que está posado acá frente al Rosadito te agradece a vos, que lo escuchas, pero bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Bueno, escuchábamos al compañero Franco López, que nos describía. Después habían algunas videos del fin de semana a los que están acampando, fue un día de visita de las familias. Era realmente emocionante, ¿no? Cómo la familia, los hijos, fueron a la campe a sostener a sus familiares, a darle fuerza a sus viejos allí. Y como decíamos en el audio, decían los compañeros que estaban tomando la nota, hoy iba a haber una marcha nuevamente. El miércoles, el miércoles iba a haber una marcha para ver si lograban abrir algún diálogo con esta empresa para que los empresas detestables, si las hay, ¿no? Realmente, porque como dice el compañero, esto de trabajar, realmente eso es lo que les ha pedido siempre a sus trabajadores, ¿eh? Nunca les han dado nada más que eso, ¿no? Es terrible. Pero está desde 1830 esta empresa, con estas características. Nunca pagó impuestos de Ledesma. Bueno. Nunca pagó impuestos. Bueno, está como, voy a hacer un tema polémico, está como el Indio Solari, entonces. Pues sí. Ayer, te digo, en la cena de ayer en casa que vinieron todos mis hijos, ese fue el tema central. A favor y en contra, fue una batalla campal, porque realmente, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora, después de estar comunicados con Jujuy, sí, vamos a... Pero no solo... Una cosita quería agregar, ya que estamos con el indio, y me voy a poner con todos en contra, ¿no? Pero realmente qué maltrato a los jóvenes. Ha sido terrible ese festival respecto de las condiciones, ¿no? Porque había una... Estaba tan inundado, era en el hipódromo, que las... se hundían los pibes en el barro, no podían avanzar, y además tenían un frío terrible, ¿no? Yo digo, para ellos sigue siendo atractivo, claro, y parte, ¿no? Pero no deja de ser un maltrato terrible realmente que estén en esas condiciones, ¿no? ¿Cómo? Aquí no vas a tener oposición negra por lo que has dicho, en absoluto. No, para nada. Bueno. No sé, aunque María... Aunque no hubiera habido barro. Pero del otro lado del vidrio no sabemos. Pero no tienen micrófono, así que no importa. No. Pero había muchos desencantados, por lo que dicen algunos comentarios. Había desencantados porque realmente fue como un abuso. Claro. Muy bien. Estamos todos de acuerdo. Faltaba el operador acuerda con una frase dura, durísima. Claro, con una frase dura, ¿no? Pero habla también de otro tema, que es para decir cómo la figura de un líder, una figura fuerte, es capaz de borrar cosas que no se le bancan a uno raso que está al lado. A uno cualquier otro, sí. Pero vos estás más arriba, entonces a vos te bancan esas cositas. Pero bueno. Sí, bueno, es otro... ¿Nos vamos a un tema? ¿Con un tema del indio? ¿Del indio? Me parece que no. No. Rompiendo Cajarón, FM 106.5, Radio Semilla. Terrorista polarizado, represor desocupado, torturador con celular, comando urgente antirradical. Ellos las compran, ellos las cortan, las promocionan, ellos la exportan y la traccionan. Entonces, ¿drogas para qué? Entonces, ¿drogas para qué? Debe barata, masaje cable, nos venden todo miserables, no me alimenten con su risa, estoy asqueado de tus caricias. Entonces, ¿drogas para qué? Entonces, ¿drogas para qué? Un jardín de cerrado, fría bóveda, de un banco, no me dejes en encerrado, encerrado. Me puedo escapar, me puedo escapar. Entonces drogas para qué. Entonces drogas para qué. Ellos las creen, ellos las nombran, ellos las cortan, las promocionan. Ellos la exportan y la fracción la distribuyen, ellos la explotan. Entonces drogas para qué. Entonces drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas, drogas. Un jardín bello y cerrado, vía bóveda de abandono. No me dejes encerrado, me puedo escapar. Me puedo escapar. Sin parar.

la calle. Seguimos entonces en nuestro programa Trabajadores. Aquí finalmente vino el invitado que estábamos esperando y que se hacía desear. Parece que el tránsito, no sé. Bueno, entonces lo tenemos aquí al compañero que se va a presentar él mismo. Bueno, gracias. Ante todo, buenas noches. Hola. ¿Qué tal Pilar? ¿Qué tal María del Carmen? ¿Qué tal Negra? Leo, gracias por por estar ahí en la consola y bancando todas las faltas de horrores que hacemos acá en la radio. Bueno, mi nombre es Felipe Vallese, hijo. El nombre completo es Eduardo Felipe Luis Vallese. Hijo del primer detenido desaparecido de la juventud peronista en el año 1962. En plena revolución, en plena época de la resistencia peronista, del plan Conintes, en pleno movimiento con la fusiladora, allá después del golpe del 55, en plena época de la defensa del frigorífico Lisandro de la Torre, la defensa de la escuela, de la educación libre y laica. En todos esos quilombos estaba metido mi viejo. Ese es el contexto, ¿no? Ese es el contexto tan... Aparte estaba convulsionada, realmente la Argentina estaba convulsionada. Comenzaba el sindicalismo a sentar bases, a pelear bastante, a luchar realmente por los derechos de los trabajadores. Un sindicalismo que después, va a tener mucho, digamos, mucha relevancia a pocos años después, ¿no es cierto? Un sindicalismo distinto, clasista. Pero, totalmente, pero... Y que querían defender las conquistas que se habían logrado y no las querían perder. Por supuesto. Lo que pasa es que creo yo que esa era la verdadera defensa de los derechos de los trabajadores en sus representantes, que eran los delegados, los gremiales y los secretarios generales de cada gremio. En esa época estaba creciendo muy fuertemente la UOM, sí. La Unión Obrera Metalúrgica, que después toma el sartén por el mango Augusto Timoteo Bandor, pero esa es otra historia. Tu papá pertenecía a la... Mi papá era delegado de la Unión Obrera Metalúrgica, él trabajaba en una fábrica que estaba acá en la calle Caracas 940 en Flores, que era una empresa de trasfilado y esmaltados de alambres. Él trabajaba en el turno noche y su horario era de 11 de la noche a 7, 8 de la mañana. Y después él terminaba su turno, como vivía cerca, vivía a 8 cuadras, iba y venía caminando a su trabajo y regresaba a su casa y después iba generalmente a la Unión Obrera Metalúrgica a buscar libros, manuales. Él se estaba empapando bien sobre lo que eran los derechos de los trabajadores. De ahí que él fue delegado, apenas entró con 17 años a trabajar a la fábrica. Los mismos compañeros lo cubrieron porque tenía que ser mayor de edad. Él todavía no era mayor de edad, pero bueno, hicieron ahí una tramoya. Pero fue para bien, porque en aquella época se elegían a los delegados anualmente y él siempre era votado nuevamente como delegado. Y era una empresa de aproximadamente 40 trabajadores y que trabajaba muy bien. Y fíjate que hoy en día, en la actualidad, la fábrica, el edificio, sigue estando. Ajá. Es maravilloso. Yo te digo ahora por qué. Ajá. Porque uno, sin ser arquitecto, sin conocer de urbanismo, te das cuenta que es un edificio de aquella época, por las puertas, por la entrada, por la cantidad de rejas que hay. Está todo original, nada más que adentro son pequeños departamentos tipo loft. Yo quiero uno de esos. Bueno, pero ahí no tenemos nada que ver. Lo que sí, cuando se cumplieron los 50 años de la desaparición de mi viejo en el 2012, siempre se hacían los actos el 23 de agosto en el árbol donde él fue secuestrado, que estaba ahí. Hoy en día la calle se llama Felipe Vallese, al 1776, entre Donato Álvarez y Trelles. Que era la calle Canalejas, ¿no es cierto? Que era Canalejas. Yo había hecho en distintas oportunidades los actos ahí en el árbol. Pero te digo, sinceramente, era muy triste. Claro, para mí, ¿no? Claro. Para mí y para los compañeros. Entonces el acto era el lugar de la desaparición. Era el lugar de la desaparición, donde fue el último momento que él, como civil, como trabajador, se aferró a ese árbol y a la vida, bueno, se aferraba también. Exactamente. ¿No? Y de ahí se lo llevaron. Y cuando yo descubrí la fábrica, que, o sea, no estoy hablando, fue un trabajo de investigación de hace muchos años, no, se me ocurrió con unos compañeros que me estaban acompañando porque estábamos fabricando la baldosa que queríamos colocarle en memoria de él, que fue con los chicos de Memoria y Justicia, las baldosas Memoria, de Verdad y Justicia, sí, ¿no? Sí, pero no, ellos tienen otro nombre. Sí, sí, que me van a matar cuando se enteren. No, pero que es el nombre Balvanera, algo así. Que lo están así, que están organizados por todos los barrios, sí, y ahí pero cada barrio tiene su comisión. Exactamente. Y a ellos los conocí en el Hotel Bowen. En el Hotel Bowen, hablamos. Se reúnen todos los martes, que yo tengo entendido. Y bueno, comenzamos a gestar ese tema de hacer la baldosa, la hemos hecho en el 2012, en el mes de junio, pensándola ya para colocar en agosto. Y la terminamos colocando en la fábrica. Mejor. Porque yo en ese momento le dije, habíamos ido al árbol, y medio que no había lugar, que no había espacio, y yo no estaba convencido. Y después a uno de los chicos le digo, che, vamos hasta la fábrica. ¿Y dónde queda la fábrica? Acá nomás, 6 cuadras. Y fuimos caminando. Te juro, cuando llegué, y yo dije, este es el lugar. Claro, pero ¿sabes cuántas veces pasé yo por ahí? Mirá, claro. Me metí ¿Sabes cuántas veces pasé? Está en el barrio, claro. Y yo pasaba con el auto, con un taxi, en colectivo no, porque no pasan líneas, pero pasé. Qué y yo digo, qué tonto, cómo no haber visto esto antes. Pero bueno, la vida es así. Claro, a veces tardamos un montón de años para darnos cuenta de lo que uno tiene que hacer. ¿Repetís la dirección de la fábrica, así cuando pasamos alguna vez? La fábrica está en Caracas 940, entre Felipe Vallese y la otra calle, creo que es Neuquén. Neuquén. Claro, que por la calle Neuquén. Mucho colectivo. Pasa el 106, pasa el 172, claro, el 99, el 84. Que son, o sea, como está una cuadra de Avenida Gaona, claro, cuando van para el lado de Liniers van por Gaona y cuando vienen por Neuquén. Claro. Que en realidad es el lugar que le dio su identidad principal. Exactamente. ¿No? Yo pensé eso en esos momentos, que fue él donde comenzó a trabajar. O sea, era otra cosa, había otra vida. Claro, claro. No por esto abandonó el árbol, porque, qué sé yo, también él salió de ahí. Pero yo te digo, yo tengo 54 años y no lo puedo todavía, ¿cómo te puedo decir? Aceptar, digerir. No me cierra todavía. No, y creo que no. Habrá mucha gente que por ahí dice, sí, pero este ya es grande, tiene 54 años, tiene una hija. Pero no lo puedo. A veces me pongo a pensar mucho y me quiebro. Yo no tuve a mi viejo en el sentido de que no me acompañó. No es un reclamo hacia él, obvio, ¿no? Pero no estuvo mientras yo hice la primaria, no estuvo en la secundaria, no estuvo en los momentos que yo ciertos estudios hice y me dieron los títulos. Me dieron los títulos y él no estaba. Claro. A todo esto le sumamos que yo no sé quién fue mi madre, con quien crecí era una compañera de militancia de él, y entonces ella me dio el apellido durante muchos años, prácticamente durante 50, hasta que a través de la Secretaría de Derechos Humanos, donde yo comencé a trabajar en el año 2005, de la mano de Eduardo Luis Duhalde, el bueno, que falleció, o sea. Que lamentable, otra pérdida para mí, para muchos compañeros, pero para mí es como que perdí un segundo padre. Claro. Perdí un segundo padre porque él, cuando me como quien diría, me recogió así, me recuperó como ser humano, me recuperó en el trabajo, me recuperó en la vida. Además, yo hoy en día todo lo poco que tengo, el trabajo, la obra social, el ser delegado mi trabajo. ¿Sos delegado? Soy delegado de UPCN. El ser delegado, el ser reconocido por los compañeros, el ser querido, no, el ser el hijo de. Sí. Si no, yo también empiezo a escribir mi historia, mi vida. Claro. Pero obviamente me banco yo ser el hijo de claro. Felipe. Es un orgullo. Es un orgullo. Y pero entonces se me suma todo eso y a veces no me cierra. No, creo que no debe cerrar, ¿no? Nunca. La figura de tu papá, te digo, para los que éramos en ese momento por ahí más, ya estábamos militando. Muy jóvenes. Éramos muy jóvenes, pero fue muy impactante, ¿no? Fue muy impactante y marcó muchísimo, nos marcó muchísimo. Nosotros participábamos de todo lo que podía hacerse, que era de una impotencia enorme, porque no había forma, ¿no? Nunca hubo ninguna noticia, ¿no? Y bueno, esos hechos en ese contexto, si bien había muchísimas injusticias, porque además la fusiladora se había mandado lo suyo, pero de todas maneras fue muy impactante la figura de un joven, de un trabajador, ¿no? Que desaparece, se esfuma, ¿no? Y yo creo que fue un golpe muy fuerte, porque es como que, me imagino yo, ¿no? En aquella época, el bombardeo de Plaza de Mayo del 55 fue algo muy fuerte, muy terrible, muy horroroso, pero es como que no sé, por ahí me equivoco, es como que todavía no había llegado a las entrañas verdaderamente de la juventud. Te imaginás que uno cuando es joven se lleva al mundo por delante, se come los chicos crudos, todo eso. Y con la desaparición de mi viejo es como que fue un golpe muy, muy bajo a la juventud. Sí. A la juventud, a la militancia, a las luchas. Sí. Porque no es que fue detenido, los cagaron a palo, los picanearon, ¿viste? Sí, que era. Los llevaron a los barcos que estaban anclados ahí en el puerto, que estaban los barcos de la Marina, ¿viste? Pero después los soltaban porque se presentaban habeas corpus. No, ya el hecho de haberlo secuestrado, llevarlo, hacerlo desaparecer y que no aparezca el cuerpo. Claro, marcaba una otra cosa. Ya otra cosa. Es como que a la juventud eso dijo, esto no es joda. Digo yo. Y incluso, bueno, si seguimos el recorrido de este comisario. De Juan Fiorillo. Sí, llegamos a la actualidad casi. Llegamos a la actualidad, claro. Que es el que se supone en el secuestro de Clara Anaí Mariani, que es la nieta de Chicha. Claro. Que bueno, que fue el mismo que 14 años después, el tipo con una, como salió en más de un diario, con una foja de servicio totalmente impecable. Y es más, fue condecorado, fue subido de grado por en ese momento por Ramón Camps. Claro, hacía bien su trabajo. Y por Echecolá. Claro, para ellos les servía. Buen socio tenían. Exactamente. Claro. Y él siguió trabajando en la clandestinidad, siguió trabajando en todo lo que era las torturas, los secuestros, los robos de bebé. Él siguió trabajando. Él estaba sentado allá en Villa Adelina, en San Martín. O sea que ya conocía la zona porque ya venía de los años 60, claro. trabajando operativamente. Ahora es como espeluznante, ¿no? Porque es como un anuncio, ¿no? Lo de Vallese es como un anuncio de una metodología, ¿no? De una cosa que se va a hacer sistemática luego, ¿no? No es que no existiera antes, ¿no? Porque la policía brava, digamos, con los anarcos toda la vida. Pero digo, había habido como un impasse en eso y esto reaparecía. Y luego se hace sistemático esta metodología, ¿no? Se estaban preparando, se estaban especializando. Acordate también que ellos iban a entrenar en la Escuela de las Américas. Claro. En las Escuelas de las Américas fueron entrenados por los franceses. Claro. O sea, sí, era es ese momento. Toda una cadena de enseñanza. Claro, porque en ese sentido se termina la guerra de Argelia. Exactamente. Y ellos empiezan a los franceses que habían torturado en Argelia. Exactamente. Y vos fíjate cómo nace la resistencia peronista. La resistencia peronista nace por la resistencia que se armó en Argelia. Uh-huh. Es como que los compañeros en aquella época empezaban a tener información, empezaron a contactarse, y la resistencia peronista se arma en base también, como quien diría, copiándose de la resistencia de Argelia. Claro. Que ellos más de una vez ponían bombas, destruían cuarteles y todo, pero ¿para qué? Para que no sean atacados. Y es la historia de que, como el huevo y la gallina. Pero acá no hay esa historia del huevo y la gallina. Acá fue bien clarito que comienzan los militares, comienzan las fuerzas represivas ya en el 55 con el bombardeo a Plaza de Mayo. No solamente que querían matar a un presidente de una nación y romper un Estado democrático. Sí, sino que lo hacen sobre un pueblo. Mataron a 650 civiles, 650 civiles. Uno podría decir que fundamentalmente, digamos, a esa clase obrera organizada. Claro. Porque inclusive al presidente le dan la posibilidad de salir vivo, etcétera, etcétera. No así a los que ese pueblo desarmado que está ahí en la plaza, ¿no? Y que va además a defender este proceso del cual se sentía. Bueno, mirá la comparación que lo trae a la memoria de uno, Pilar, en aquellos años, en el 76, en la época de la dictadura. Los militares eran dueños de la vida de los compañeros, que ellos decían si vivía o si moría. Nosotros hoy les estamos haciendo juicio y le damos la posibilidad de que se puedan defender. Sí. Mirá qué diferencia. Así es. Y Sí, murió Fiorillo, sí. Sí. Justo cuando... Cuando se le estaba... Me acuerdo, creo que él murió, ponele, 2009, en el 2008, en un acto... que se inaugura el Parque de la Memoria ya al lado del río, a las orillas del río. Eduardo Luis, me acuerdo que no me olvido más, me agarra así por el hombro. El lugar ese es imponente, te juro que realmente es imponente. Y como un padre que me pasa la mano por el hombro y me dice: Felipe, prepárate porque el año que viene lo vamos a poner en el banquillo a Fiorillo, que ya lo tenemos detenido, vos sabés quién es. Le digo, sí. Dice, bueno, y vos vas a tener que testimoniar para poder seguir metiéndole causas a Fiorillo. No tuve esa oportunidad. Bueno, pero... Porque después falleció, pero bueno. Está bien, pero por lo menos no sigue haciendo daño, porque realmente... Sí, él ya estaba detenido, con arresto domiciliario, todo ello. O sea, porque él iba por la causa de Chicha Mariani y de paso le agregaban... Claro. Porque lo de mi viejo nunca se resolvió. Claro. En claro, aquella nunca. Época fue que... Como no habían encontrado el cadáver, en aquel momento la justicia, si no hay cadáver, no hay prueba, entonces no hay delito. Entonces quedaron en libertad. Claro, eso se fue modificado después con la. Igual tengo una cierta, yo no sé si llamarle revancha, pero vamos a suponerle que sí. Fueron 40 policías. Sí. Yo tengo el listado de los policías. Es un trabajo más que me tendría que poner a buscar uno por uno, presentarle, no sé, viste, es largo, pero bueno. 40 los que estuvieron implicados. Implicados en el secuestro de mi viejo. Claro, y respecto de Duhalde, él con Ortega Peña hace un trabajo... Sí, pero en realidad el tema de la investigación del caso de mi papá lo hace Pedro Barraza. Que después lo secuestran también. Lo secuestran, lo matan por haber investigado el caso de mi viejo, que lo matan en el 74 o 75. El mismo Fiorillo. Realmente. No se olvidaban, te marcaban y no se olvidaban. Qué impunidad. Bueno, y Ortega Peña muere en un atentado. Ortega Peña muere en un atentado. En el 74. Sí. Que Duhalde, yo me acuerdo que una vez contó así en ronda de café, de estábamos haciendo un alto de descanso y que, porque él iba a atestiguar, a testimoniar con respecto por Ortega Peña. Él se salvó. Los dos bajaban de un departamento que tenían ahí por el centro, el microcentro, y bajan los dos, que andaban siempre corriendo atrás de compañeros detenidos, con habeas corpus. Y cuando van a subir al taxi, Rodolfo le dice, Eduardo, no, me olvidé, no sé, la carpeta, el maletín, algo, subí, anda a buscarlo, yo me voy a casa, te espero en casa y allá nos encontramos. Bueno, está ahí, se va. Y creo que estaban ahí nada más por Bartolomé Mitre y Ayacucho, y el taxi que toma Ortega Peña lo lleva hasta Arenales y Carlos Pellegrini. Cuando él se baja ahí, pero ni le preguntaron, bajó del taxi y lo ametrallaron con más de 40 disparos. Sí, terrible, sí. Incluso le rebota a la compañera, tenía como una herida en el velorio. Y después, bueno, se enteró Eduardo Luis, fue a ver y ya, o sea... Ya si, fue. Si estaba Duhalde también. Pero bueno, Duhalde tenía otra misión, porque esto estamos hablando del año 74. Claro. Tenía la misión de llegar a ser secretario de Derechos Humanos de la Nación y que durante 10 años, yo creo que Néstor por un lado nos dio política, nos dio proyectos, nos dio militancia, nos dio un montón de cosas junto con Cristina, pero Eduardo Luis no se quedó atrás, él nos dio toda la proyección, todo lo que realmente hoy en el mundo somos reconocidos como los número unos en derechos humanos, y que eso es muy importante, porque antes no se hablaba, no existía, y te digo sinceramente que no me venga nadie a decir, no, yo militante de los derechos humanos en los años 70, porque no se conocía. Los que conocían por ahí podían ser docentes, profesores, y muy por encima. Acá el ícono principal que pone sobre derechos humanos es Eduardo Luis Duhalde. ¿Qué te parecen los organismos de derechos humanos? Madres, abuelas... Porque ellos han ¿Cómo los enganchás en esa... Mirá, en esta tarea por los derechos humanos? Tanto abuelas como madres han luchado y van a seguir luchando hasta la última abuela, hasta la última madre, que trate de encontrar a sus hijos, a sus nietos. Es una tarea muy, muy respetable. A mí me duele a veces cuando se mezclan otras cosas. Claro, Al margen de lo que digan, digamos, estoy hablando de la trayectoria de trabajo, impecable. A eso me refiero. Impecable. Y además en plena dictadura. En plena dictadura, que se ponían a hacer las rondas ahí en Plaza de Mayo y estaban los milicos y que las agarraban a palo y que las secuestraban y que más de una madre fue desaparecida y que hubo infiltrados, como fue Astiz. O sea... Había que tener más que coraje. Uno sabe lo que hace tanto un padre como una madre por sus hijos, porque en ese momento no tiene miramiento, no tiene... No importa nada. Yo hoy como padre, fui padre de grande a los 46, tengo una hija de 8, y a veces yo soy muy consumidor de noticieros, pero para ver, o sea, es también una larga historia... Y a veces cuando me entero de chicos que fueron masacrados, no voy a entrar en detalle, ¿viste? Sí. Y yo tiemblo por mi hija, yo tiemblo, como que la quisiera tener a mi lado, y no me conformo simplemente con decir, bueno, la vida es así, no, yo creo que si le pasa algo a mi hija, no respeto nada, busco, investigo, y al que le hizo algo, pero termino en cana, pero yo sé que no es lo que corresponde, sé que no corresponde. pero a veces la justicia no responde. No, es lenta, es obsoleta, está muy corrompida. Yo creo que hay que llegar a un momento que hay que poner las cartas sobre la mesa. Bueno, estamos muy, muy sobre la hora. Pero se nos ha ido rapidísimo. Se nos ha ido rapidísimo. Es muy importante que nuestros oyentes puedan recoger esta memoria, ¿no?, de un luchador como fue Felipe Vallese, que la verdad que es como una especie de emblema del trabajador joven, aguerrido, porque realmente enfrentó desde muy joven una situación muy difícil en el país. Y además, bueno, nosotros siempre tratamos de traer las cosas de la memoria al presente, porque para que haya también modelos respecto, ¿no?, de lo que tiene que ser un delegado, una persona dedicada a sus compañeros y a lo que eligen, ¿no? Bueno, esperamos que vuelvas, ¿no? Sí, no, porque no, me comprometo en volver. Hoy tuve no tuve percance, tuve otro compromiso, ya me había comprometido, bueno. Ando a pie, soy un trabajador que anda en subte, colectivo, gracias a Dios andan bien. Entonces estás pagando, hace poquitos días estás pagando más si andas en subte. Sí, pero hay otro nuevo negocio. Si vos sacás 40 viajes de golpe, te salen 155 pesos y entonces te baja el valor de 4.50 a 3.70, una cosa así. ¿Cuántos hay que sacar? Te dan una tarjeta por 40 viajes y eso sale 150 pesos. Entonces ahora tengo la SUBE, la tarjeta del subte, no sé qué otro invento más van a hacer, entonces voy a tener, claro, o sea, más las tarjetas de crédito, claro, tengo un más el 0,5 del IVA que te descuentan en Coto. Y No, tengo un quilombo bárbaro, pero bueno, a veces digo, ¿cómo que no me anda, que no me responde la tarjeta del subte? Claro, si le estoy metiendo la del otra. SUBE. Yo, una cosita antes de terminar, porque me acordé una anécdota. Estaba en un Coto y entonces había un chico, esto es real, había un chico remarcando, ¿no? Entonces una persona al lado mío le dice, pero como si esto está, está remarcando, si esto está marcado así. No, dice, pero hoy es el día de los jubilados. O sea, que el día de los jubilados... Remarcan porque hay 20% de descuento. Hay una pregunta personal. Sí, Pilar. Cuando estabas contando toda esta historia, yo me hacía bastante la imagen del barrio. Sí. Tu viejo de aquí para allá, joven. Sí. ¿Vos en qué barrio vivís? Yo actualmente vivo en Villa Crespo. Acá cerca, nomás cerquita. Cerca. Juan B. Justo y Murillo. Uh-huh. Y mi viejo siempre vivió en Flores, pero andaba de acá para allá, porque según tengo entendido yo, en base a las investigaciones, yo nací en Belgrano, en una casa en el barrio de Belgrano, pero ni idea. En una casa, o sea. En una casa. Así que tu viejo no se quedaba quieto en ningún lado. Parece ser que no. De, bueno, Flores a Villa Crespo. No, pero Villa Crespo mi viejo no anduvo. No, por eso, vos de Belgrano a Flores, de Flores a Villa Crespo. Sí, ando a Villa Crespo, Chacarita. Mi hija vive en La Tablada con su mamá. Ah, ando por La Tablada también. También. Cuando me llaman distintos compañeros, ando por Rafael Calzada, Almirante Brown. No, ahora por IMPA. Ahora por ir, me gustó, me gustó. Bueno, ¿te gustó la idea de la radio en IMPA? Sí, yo descubrí algo de grande, que me gusta la radio, me gusta la locución, me gusta el hablar, me gusta... Podés tener un programa, no hay ningún problema. Bueno, bueno, entonces ya que está, te digo qué es lo que estoy haciendo. Bueno. En estos momentos, y estamos en foja cero, pero viste, cuando uno, así como en la militancia, como todos ustedes, remamos en el dulce de leche, sí. Y no con remos, sino con palitos de plástico descartables. Estoy armando la Fundación Felipe Vallese. Muy bien, muy bien. La Fundación Felipe Vallese, que tiene, yo armé 5 secretarías. Una es de acción social, la otra es de cultura y turismo. Ahí hice una trampita, metí turismo con cultura. O sea que es una, pero tiene, sí, turismo y cultura. La Secretaría de Deportes, de Salud y Medio Ambiente. Ajá. Entonces la idea mía, como yo voy a ser el presidente... y aclaro, inamovible, porque soy el fundador. Porque o sea, muy democrático lo tuyo. No quiero... Está claro. Es el mientras tema de mi viejo, claro. Es el nombre de mi viejo, pero yo lo aclaro de entrada para que los compañeros que vengan digan, bueno, listo, está bien. Claro, está ¿y qué bien. Van a hacer después en del vicepresidente fundación? Para abajo cambiamos claro. De las autoridades. ¿Quiénes claro. Son los beneficiarios de esa fundación? ¿O qué harían, digamos? El... No, y bueno, primero que va a ser desarrollada en Capital Federal. Sí. El hecho de que esté desarrollada en Capital Federal es a nivel nacional, legalmente. Vamos a tratar, obviamente, a lo que va a apuntar la fundación, la misión de la fundación, el espíritu, es ver todas las problemáticas que tienen los ciudadanos de tercera edad, niños, niñas, adultos, pero que estén en situación de calle, que estén en situación de total vulnerabilidad, de que estén en situación de que jamás, he conocido chicos que jamás conocieron el mar. Sí. Ni el cine, viviendo en Buenos Aires, que no hayan viajado. O sea, vamos a tratar de tocar todos esos temas, vamos a tratar de llegar al gobierno de la ciudad, a tratar de firmar distintos convenios y distintas tratados para que la fundación sea una coopere con el gobierno de la ciudad y que el gobierno de la ciudad a la vez se sienta presionada por una fundación que realmente quiere hacer las cosas bien. Uh-huh. Yo sé que va a ser un trabajo bárbaro, pero bueno, resulta que da la casualidad que yo cuando la semana pasada termino de escribir los objetivos en la parte de cultura, hablo de la creación, de que la fundación se va a hacer cargo de la creación de una radio. Ajá. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Expongo todo el proyecto, la creación de una radio, ¿para qué? Para que vengan a esa radio, no Víctor Hugo Morales, gente sí. De renombre, para que vengan chicos de primaria, colegios secundarios, estudiantes en locución, estudiantes de periodismo, editores, estudiantes creadores del personal de sonido y todo eso, para que vengan y usen la radio y que ellos mismos vayan armando la grilla, se vayan amigando con el micrófono, con las señales, ajá, con el hecho de que en la radio con la mirada vos te tenés que dar cuenta, ajá, cuando vas al corte y cuando no, y cuando vos tenés que parar de hablar y tiene que hablar el otro. Todas esas cosas que la radio tiene, que es maravilloso. Entonces, pero que los chicos sean los partícipes. Ajá. Bueno, esto fue la semana pasada. Vos sabés que ayer me reúno con una compañera, me invita y tiene una radio en plena Constitución, y me dice, Felipe... ¿En dónde? ¿En el barrio Constitución? En el barrio Constitución. Y me dice, Felipe, acá tenemos la radio, esta es la herramienta. Y hoy termino de hablar con ella y me dice, usala. Buenísimo. O sea que yo escribí algo la semana pasada y ya cuatro días después tengo una radio. Bueno, está bien, es por internet. Pero se empieza por algo. Claro, ¿no? Que claro, sí. Y ahora viniendo acá a IMPA, lo que vos me decís, María del Carmen, y bueno, también, ¿por qué no? Buenísimo. Porque bueno. Radio Semilla está abierta a todos los luchadores, a todos los trabajadores, a los vecinos, a eso la es lo comunidad. Bueno, eso es lo bueno. Vos sabés que yo estuve haciendo un par de programas, estuve participando en programas, la deben conocer, Radio Gráfica. Sí, allá en Barraca, en Patricio. Fue hermoso. Y mi señora no entendía. Dice, pero vos estás loco, te levantás a las 4 de la mañana para ir a la radio a las 6 de la mañana, terminás a las 8, te vas a trabajar a la secretaría. Y le digo, bueno, ¿qué quiere que haga? Me gusta, qué sé yo. Pero claro. Descubrí algo que jamás pensaba que me iba a gustar tanto. Entonces no sentía el cansancio. Es muy atrapante. Sí, sí, sí, sí. Bueno, celebramos. Y si es por hablar, que soy medio mudo, bueno. Sí, sí, sí, claro. Ese va a ser un problema, los silencios en tu programa. Bueno, vamos a tener que irnos en serio. Vamos a tener que irnos en serio, sí. Bueno, muchas gracias, Felipe. No, no hay por qué. Me comprometo, sí, a venir. Bueno. No, dentro de un año, la semana que viene, bueno. Y con más novedades. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, entonces, Felipe. Nos vamos hasta el martes, amigos. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.